Pero que nos cuenten ustedes cómo viene el proceso, ¿no? De cómo pasamos de la cooperativa a ser contratados, porque nosotros acá que cubrimos el Consejo Deliberante, recuerdo, que les vienen diciendo como, bueno, es por ahora, después el municipio les va a ayudar a poner al día la cooperativa y demás, y primero es bueno, y les vamos a subir un poco, pero no ahora, después, ¿no? Porque de hecho recuerdo que les dijeron que les iban a pagar 12 mil pesos y después las obligaron a firmar por 9 mil. Desconociendo ese acuerdo, el Consejo Deliberante lo ratificó, pero el Ejecutivo no solo que no lo cumplió, sino que no les renovó el contrato a la mayoría, ¿no? A toda la cooperativa, ¿no? Bueno, ¿cómo sigue esta situación hoy? ¿Qué pasó en el Consejo Deliberante? Cuéntenos. Hola, buen día primero. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Soledad, nosotros integramos la cooperativa, como dijiste. La cooperativa tiene deuda. Sí. Es todo un problema de papeleo, empezaron a sacar cooperativas de la nación. Bueno, el municipio nos ayudó para no dejarnos sin trabajo, nos dieron becas. Sí. Nosotros agradecidos, igual seguimos trabajando porque como vos sabrás, nosotros somos las chicas que barremos las calles, Sí. todo el pueblo que se para dice son las únicas que vemos que trabajan, Absolutamente. lluvia, sol, todo es trabajo. Nosotros ahora, de un día para el otro, nos dicen que no tenemos más trabajo. Sin una reunión previa, sin avisarnos, nada. Nada. Llamaron directamente a firmar una renuncia. Nosotros teníamos el contrato hasta el 31 de mayo y que hasta el 30 de abril trabajamos. Sin juntarnos, sin decirnos, chicos, vamos a reunirnos porque Sin no hay ninguna plata, explicación, nada, nada. nada. Directamente llamar y firmar una renuncia que no la firmamos por el hecho que, una, que tenemos hasta el 31 de mayo. ¿Y cómo Sí. puede ser que antes de las elecciones había plata y ahora no hay plata? Claro. Y dejarnos a todo el grupo, porque por lo menos si fuera la mitad de las chicas, que somos toda jefa de familia y chicos ahí, por lo menos la mitad de que nos hubieran dicho se quedan sin trabajo, nosotros entendemos en varios gobiernos pasados que nos han dejado la mitad sin trabajo. Ustedes se organizan y mantienen el trabajo, van rotando las horas y mantienen por lo menos una Exactamente. entrada para todos, ¿no? Claro, Se que todos organizan. trabajemos. Claro. No les dieron esa posibilidad, no dialogaron con ustedes, a nadie les dijo nada. Nadie, no hubo una reunión, directamente nos llamaron de personal que fuéramos a firmar la renuncia, que no la firmamos por el hecho que queríamos ir al consejo. Uno entiende cómo está la situación, que no hay plata, pero hay contratados, hay becados nuevos que les han renovado becas. Está bien, el municipio, como nos dijeron el consejo, el municipio tiene derecho a tomar a la gente que quiere. No es obligación que nos renueven. No, pero sí digo, hay un compromiso previo de cumplir con la palabra que les dieron a ustedes. Digo, yo recuerdo en el Consejo Deliberante de darles la Exactamente. palabra de mantener el trabajo, de inclusive, como les decía, un aumento que no se los dieron, o sea, que se los reconocieron, pero no, que efectivamente nunca lo cumplieron. Digo, desde el Consejo Deliberante tienen el apoyo del Ejecutivo, Nada, desoyó eso, nada. nada, y ni siquiera digo. La calidad humana de juntarse, de hablar, de decir, bueno, esta es la situación, o como vos decís, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que no se queden todos en la calle? Claro que en la misma reunión que hicieron para que nosotros fuéramos a la reunión para dar el voto, porque Sí. para eso fue la reunión, para que nosotros le diéramos el voto, Sí. nos hubieran dicho, miren chicos, nos van a dar el voto pero todas las obras que van a hacer, porque supuestamente había 20 millones de pesos para hacer obras de gas, luz, no Sí. sé qué, Cordón cuneta y sí, esas todo cosas, eso, sí. ¿por qué no nos dijeron los chicos que están becados? Porque nosotros fuimos a esa reunión, todos los de la cooperativa estuvimos ahí, nos hubieran dicho, miren chicos, ustedes de la cooperativa, los 20 y pico de personas que están ahí, directamente se quedan sin trabajo. ¿Por qué nos renovaron la beca 15 días antes y ahora 15 días después, o sea, 10 días después, no hay plata? Claro, no. No, no tuvimos ni siquiera un mensaje previo para decir, bueno, búsquense otra cosa. No, no, el destrato. Digo, teniendo en cuenta que estamos hablando de dejar a jefas de hogar sin ese ingreso, ¿no? No estamos Mujeres hablando. que solamente, o sea, hay personas como yo que solamente tienen un solo ingreso en la casa. Sí, no, no, Que es la aparte, que. desde lo humano, digo, así tuvieras otro ingreso, desde lo humano corresponde juntarte, hablarte cuál es la situación, ponele, decir, bueno, mirá, no tengo plata, a ver cómo podemos hacer, digo, la voluntad de resolver, acá no estuvo, fue No. la voluntad de no contratarlo, sí contratar. Bueno, ellos hacen uso de su Poder. posibilidad de elegir, de su poder de elegir a quienes ellos quieran, pero digo, estamos hablando además de la economía de capilla. ¿Cuántas familias quedaron entonces sin trabajo? 23 becados, que es toda la cooperativa, y después hay un par de monotributos y... Y hay rumores contrato. De que mañana sale otra lista de despedidos, sí. Digo, ¿no? O sea, como que no terminaría acá, sino que seguiría. Estamos hablando de la desmantelación absoluta de la cooperativa, sí. Porque además ese dinero podrían haberlo invertido en poner al día los papeles, pero bueno, es como escuché que decían en el consejo, es la utilización y decía, ah, bueno, ya no me servís más, bueno, listo, ahora quedás en la calle e insisto, sin ni siquiera el trato humano de entender lo que significa quedarse en la calle. Y otro remarque, estamos hablando de Capilla del Monte, en donde tenemos una economía muy frágil, estamos hablando de 30 familias que se quedan sin ese ingreso. ¿Dónde lo vamos a buscar? ¿Dónde encontrás ese trabajo? Y como te digo, sino diciéndote 3 días antes, o sea, ¿qué trabajo podés salir a buscar si hubiera 3 días antes haciéndote firmar una renuncia? Porque como te digo, si no hay plata, no es que hace 3 días que saben que no hay plata. No. Es un municipio que se maneja y ellos tienen que saber con anterioridad decirte, miren, chicas, no va a haber plata, no se va a renovar beca, pero hace una reunión, explicarnos, dar la cara, no usarnos y decir no se renueva ni encima ni cumplir el periodo, porque te están un mes antes te están echando. No, tremendo. Y entonces ahora, ¿cómo sigue la situación? ¿Qué les dijeron desde el Consejo Deliberante? En el Consejo quedaron de reunirse con el señor Buffoni para plantearle el tema del mes que nos queda, sí. Y para ver que aunque sea la mitad que quedemos, porque nosotros que nos pongan la mitad ya nos arreglamos. Claro. Trabajaremos medio mes o se quedarán las familias que más necesitan. De alguna forma, nosotros siempre nos hemos arreglado así de... no sé, hay compañerismo, turnarnos, darnos una mano entre nosotros, así sea 4.000 pesos lo que cobremos, pero sí. Cubrís la luz, cubrís la comida, pero por lo menos la luz y... Bueno, pero es como hacer el aguante hasta que conseguir algo más. Sí. O que nos cambien, o sea, que nos pongan menos días, sí. Menos días que nos paguen un 50%, que sería lo mismo que nosotros hiciéramos con, si nos dejan a la mitad sin trabajo... Sería la misma vez, digamos, que nos bequen a todos de vuelta, pero con el 50% del sueldo. No, aparte también escuchaba lo que decía un concejal, ¿no? Es decir, no estamos hablando de que haya algún tipo de reclamo en pos del trabajo que ustedes hacen. Al contrario, ¿no? Hay un alto reconocimiento, por lo pronto, de toda la sociedad del trabajo que ustedes hacen, que llueva, truene, haga frío, calor, lo que sea. Ustedes están ahí embelleciendo, manteniendo la limpieza de nuestras calles, de nuestras veredas. O sea, no es que, bueno, ay, estaba sentada llenando planillas y ahora, bueno, ya claro, está. No es un trabajo invisible, que es lo que dijo el consejo. No es un trabajo que estás en una oficina y, te dejaron sin trabajo, no te das cuenta. Nosotros tenemos el apoyo de toda la gente en la calle, a toda la gente que le comentamos. No puede ser, dice, como nos dijo gente, la municipalidad dice que deja que no entra plata por los impuestos. Ahora si con las calles sucias, olvídate, plaza sucia, reciclado con el cuarto de gente que quedó, ¿qué va a quedar el pueblo? No, olvídate. Y además, bueno, estamos viendo también la calidad humana, porque también es esto, ¿no? Uno puede pasar una circunstancia donde las cuentas te cierran más o menos, pero la utilización política de las que ustedes han sido sujetos, y después el destrato de además hacerte firmar la renuncia un mes antes, ni siquiera cumplirte el contrato y sin ningún tipo de explicación, de contención, de por lo menos que parezca que estás intentando buscar una solución, me parece triste, muy triste. No, ni siquiera estuvimos, es decir, salimos de la municipalidad y bueno, el intendente nos estaba esperando afuera porque éramos un montón, nada. Sí, por favor. Bueno, soy Carmen. Yo lo que voy es esto. Y ya que el señor intendente, o el señor secretario de gobierno, o el señor Carlos Pelliza, que no sé qué cargo tiene, el señor Nico Zanotti, y así bla, bla, bla, al menos los hubiera hecho una reunión el capataz nuestro. Lo mínimo, pienso, ¿no? Sí. Pero así como, ¿por qué pueden seguir renovando becas a gente que ha entrado hace 2 meses? ¿Por qué no los pueden renovar? Hay plata para ellos y no para nosotros, al menos la mitad, que hace 10 años que estoy en la municipalidad. Sí. Y de ahí para abajo, la mínima son de 2 años, que sos vos la más. De ahí, todas tienen años adentro. Y como vos bien dijiste, el trabajo nuestro es bien visible. Sí. No es que valorado por el pueblo, ¿eh? No es que somos 500 como hay en oficinas. No. No tengo nada contra el personal municipal, pero es así, seamos claros, y es así. Hay muchos que tienen sueldazos que pueden consacar un sueldo y pagar 3 o 4. Sí. Porque ayer una persona de los que van a entrar ahora en diciembre nos dijo, ¿por qué no sacan un par de adentro y los dejan a ustedes? No voy a dar nombre para no... Sí. Es como así. Posibilidades hay y formas de resolver si vos querés. Sí. Esto mismo que ustedes están planteando, estás diciendo, bueno, déjame la mitad y nosotros nos arreglamos para no dejar en situación de calle a ninguno y nos turnamos. O sea, hay posibilidades, sí, cuando hay voluntad. Acá como dijo María, no hay diferencia de que paguen... o sea, que personas que entraron hace 2 meses que le paguen 9.600 y a nosotros que encima que nos pagan 9, porque claro, esos 600 nunca más llegaron a nosotros, que nos paguen 9, porque, o sea, ¿qué diferencia hay que nos paguen a nosotros que nos le paguen a esos chicos que entraron por temporada? Chicos que capaz que ni siquiera tienen familia, sí, que capaz que se van, tienen planes, como dijo María en el consejo, tienen posibilidad de trabajo. Sí. Nosotros somos un montón. ¿Dónde conseguimos trabajo nosotras? No, y además es faltar a la palabra que les vienen dando hace un montón, digo, ¿no? En esa falta de acompañamiento, en esa falta de cumplir la palabra que les dieron. Les dijeron que les iban a subir a 12.000, les dijeron que estaba todo bien, que no peligraba el trabajo, y hoy ya con el resultado adverso para ellos en las elecciones ya no hay más plata. Y como bien vos decís, esto lo sabrían previamente, y por lo menos darte el margen de que vos puedas resolverlo de alguna manera, ¿no? Chicas, chicos, acá estamos para lo que necesiten. Vamos a seguir visibilizando, por supuesto, esto. Saben, bueno, justo ahora mi compañero Fede no está, pero bueno, él es concejal electo, así que también estimo que este tema lo llevará para hacer algún tipo de proyecto o de proceso en pos de esto. Esperemos que el Consejo Deliberante medianamente se ponga las pilas y ejerza cierta presión sobre el Ejecutivo, porque no da que esto sea así. O sea, nosotros tenemos fe todavía que el Consejo nos va a ayudar. Siempre nos ayuda el Consejo. No podemos decir nada de ello, porque hasta ahora el que más nos apoyó ha sido el Consejo. Sí. Sí, es más, cuando nos ofrecieron el aumento de 12.000, sí, tampoco nosotros fuimos a la municipalidad a pelearlo, porque uno entiende, o sea, que el señor Buffoni nos dijo que él no podía costear pagando 12.000 pesos. No hicimos problema en ningún lado, no salimos en radio, nada. Nosotros nos quedamos con los 9.000 pesos, cayó la boca y seguir trabajando. O sea, tampoco es que venimos a hacer problema, venimos a pedir trabajo. Pero están reclamando lo que les corresponde. No estamos pidiendo que nos regalen la plata. Está clarísimo, chicas, está clarísimo. El pueblo lo sabe, ve su laburo y bueno, vamos a seguir acompañando paso a paso para que esto no siga pasando así y que se recomponga la situación, porque realmente es vergonzoso que ustedes estén atravesando esta situación, la verdad que sí. Así que desde acá nuestra solidaridad, estamos para lo que necesiten acompañando, y bueno, ahora el Consejo se tendrá que poner un poco más firme que lo de costumbre para que el Ejecutivo por lo menos les cumpla hasta el mes que viene, y en base a eso, bueno, ver qué posibilidades concretas hay para que no pierdan la fuente de trabajo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.